Se llama Los secretos de su memoria. Ahora vamos a ir con otro tema que se llama Viento de sal. Tan lejos, tan lejos. cardíaca. Vayas a enredarte acá. El tiempo para algunos pareciera que no alcanzará. Y se irán derrotados a otro lugar. Y se lo dedicamos a una lucha que tiene que mantenerse presente siempre. Hoy que estamos defendiendo la cultura, hoy que estamos acá reunidos, todos por el mismo fin de disfrutar una tarde, disfrutar una noche. La canción se la dedicamos a una lucha que nunca debe ser olvidada y que está en nosotros protegerla. Más en estos días, desde la memoria, la verdad y la justicia. Thank you. derribando con mis manos, deseando abrazar los recuerdos y vestigios del pasado. La mentira disfrazada de verdad. Con los ojos apuntándome el alma. olvidó del tiempo. Se sabe que no ha parado a descansar, del estigma que arrastra por andar, caminando siempre en la misma ciudad, dejando tras su paso fracasos que lo obligan a pensar. Y la verdad está en las simples cosas. La madre piensa que el sol caiga. Y así se borró del tiempo. Se vuelve a polvo algún día. Solo sus sombras quedarán camuflado en el paisaje habitual. Se vuelve a polvo algún día. Solo sus sombras quedarán camuflado en el paisaje habitual. Bueno, esa fue Fata Morgana. Jesús. bueno, perdón. Ponía que lo dejé ahí. mañana no sé qué esperas para tirarte al vacío. Tengo en mí todos los sueños del mundo. Hoy estoy vencida como si supiera la verdad. Poco a poco, ¿cómo se va? ¿Cómo percibir solo sin ella? Y miro la oscuridad. Contradicciones insoportables, hablando solo con la punta de una mano. Es que no quiera quedarme. Lo que pasa es que ya llega y me tengo que poco a poco. Con los últimos dos. Primero quería agradecer a todos los artistas que hicieron posible el evento, que hicieron posible toda la jornada. Tanto los artistas plásticos, que no sé si no tuvieron todavía el paseo, pero el paseo artístico, háganlo ya, porque hay una cantidad de talento en este parque esta noche. Y es muy lindo que se pueda haber logrado esto. Y más en la situación en la que estamos hoy en día como país. Al menos esto es gratis, al menos esto no es libre de entrar, es libre de participar. Y aunque estemos mal en un montón de cuestiones, tratemos de tener momentos buenos para que no todo sea malo. Y estar unidos, y estar unidos. Recompensa es ingratitud. Con el sudor de ellos riego sus tierras, asegurándose el futuro de los suyos. Bien arriba de todos. Hablando de lo que tan mal comprendo, esperan que la fatiga los vuelva presos. Leones, gorilas y otras bestias celebran la victoria sangrienta. Sientan a comer. ricos que gozan de libertad y pretenden de nosotros siempre un poco más. Bien arriba de todos. Ha sido un día largo, tengan piedad. Vamos a cerrar con el último tema y los vamos a dejar con una banda que, la verdad, que se toca todo y que la van a reagitar, los chicos de Peter y los pájaros. Nos van a sacar el frío, estoy de acuerdo con eso. Bien, vamos a ir con la última canción. Esta canción se llama Pulso Interno. gracias. Lo dejamos con Peter y los pájaros, que la van a romper toda.